en años anteriores y dejó una provincia en un estado bastante calamitoso. Pero al margen de eso, cuando yo tengo un problema en mi casa, yo tengo que ver de dónde puedo sacar más y priorizar aquellas cosas que son fundamentales. Seguridad, salud, educación, justicia. Son prioridades para todo pueblo para que haya una verdadera democracia. Y yo creo que el gobierno tiene que priorizar esto. Porque nosotros nos han quitado mayores dedicaciones, han echado colegas sin un criterio que, y sin evaluar el perjuicio que eso le daba a la salud de la población.